los que dan un valor simbólico a esta batalla, no hay ninguna necesidad de estudiar nada, porque es todo símbolo y no tiene ningún significado literal. Pero para quienes creemos que la batalla es literal y es futura, es de mucho interés saber que Armagedón puede señalar el monte de Megiddo, o sea, la región montañosa que separa la llanura de Jezreel de la costa de Palestina, no lejos del Carmelo, y el valle, que cualquiera que viaje a Israel le mostrarán el valle de Armagedón. Esta llanura es tan grande, importante, estratégica, que fue escenario de muchas guerras en el pasado. Si alguno de ustedes se interesa ver algunas guerras, que no siempre el nombre es el mismo de ese valle, pero fue allí, puede anotar Jueces 4, 2 al 16, puede anotar Primer Libro de Reyes, también 22, 29, y algunos otros textos donde aparecen batallas que se llevaron a cabo en esa misma, en ese mismo valle. El capítulo 16 de Apocalipsis habla del derramamiento de la ira de Dios. Cuando lleguemos al versículo 12, cuando llegamos allí, aparece el sexto ángel, que literalmente dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Tome un mapa mundi, coloque el dedo en Israel, que es un país muy pequeño, y a la mano derecha es oriente, es este. Mire qué países están allí y se sorprenderá. Yo no le voy a decir más porque quiero que usted haga su trabajo por su cuenta también. Notamos lo que dicen los versículos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es una batalla única, es día único y va a estar a cargo de Dios. La rana es una de las criaturas más repugnantes que existen. Lo mismo ocurre con estos espíritus, tres en total. ¿No será que quería simular la Trinidad diabólica? Los cuales Juan vio salir de la boca del dragón. Es decir, estos espíritus salían de la boca de Satanás, es el dragón. No es en vano que hoy ustedes verán que esas caricaturas que hay de todo tipo, grotescas, mucho es ranas, que verdes, que rojas, que amarillas, que de todo, y son supuestamente cosas inocentes de juguete para chicos. Y aparecen en televisión, en todas partes. Bueno, recuerden, el satanismo nunca florecía como florece hoy. ¿Estarán ya desplazándose en medio de los tantos cristianos, comillas aquí, que ridiculizan las escrituras y protagonizan señales, incluso por televisión, enseñando abiertamente todo tipo de ocultismo, de superstición? ¿No serán que estas ranas ya están cumpliendo su misión? Yo creo que los protagonistas de este gran encuentro en Megiddo ya recibieron la citación, llamaríamos así, los cuales, les guste o no, quieran o no, comparecerán con todas sus fuerzas de ejércitos en la fecha que Dios ha marcado en su calendario. Quieran o no, lo harán. Aunque Satanás está muy encantado con todo esto, con su programa, y sabe que es algo inevitable, podemos estar seguros de que no solamente que esto se llevará a cabo, sino que estamos muy cerca de ese momento. Solo pocos años después del rapto de la iglesia, 3 años y medio, pasarán para que comience Dios a derramar su ira sobre la tierra. Satanás no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Tampoco la tienen las Naciones Unidas, ni el Concilio de Seguridad allá en Nueva York. ni tampoco los árabes, los sultanes, los jeques. Nadie tiene la última palabra excepto Dios. Y todo se llevará a cabo a la manera que Él lo ha marcado, como Él nos ha revelado en su palabra y cuando Él lo quiera. Algunos acontecimientos que acarrearán el Armagedón. Israel debe ya estar de regreso en su tierra para que esto ocurra. La Biblia habla de la dispersión de todo el pueblo de Israel por todo el mundo. Bueno, casi todos. Pero el país acabó y durante 2000 o casi 2000 años, el país, la tierra, estaba libre de población. Los israelitas no estaban allí, era una situación de verdaderamente desértica, nadie quería estar allí, no había nada para nadie, nadie podía estar allí, ni quería ese lugar. El deseo de copar ese país, de tomarlo, hay que ir para ver lo que pasa allí. Es por lo hermoso, lo maravilloso que es ese país, la envidia que tienen los vecinos a una parcela de tierra tan pequeña como es Israel y con tanta riqueza de toda índole. Fue tan terrible lo que ellos sufrieron en el año 70 que Jesús, previendo lo que ocurriría, dice en Lucas 19, 41 al 44, sería bueno que ustedes tengan esta cita, porque Jesús predijo, lloró debido a la incredulidad de ellos, porque podían haberlo evitado si no lo hubieran crucificado. Y cuando llegó, versículo 41 de Lucas 19, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué lloró? Sigamos leyendo, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, y para esto faltaba solo 37 años, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Tiempo de tu visitación. Hoy sabemos que unos 37 años después de estas palabras del Señor, de su llanto, dos veces lloró él, ambas por la incredulidad, aquí sobre Jerusalén y en el caso de Betania, cuando fue a la casa de Lázaro, también lloró por la incredulidad de sus propias hermanas. Efectivamente, los ejércitos romanos rodearon la ciudad. Sí, no quedó piedra sobre piedra que no fuese derrumbado. Cuando Jesús salió del templo, aquí ya estamos en Mateo 24:1-14, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3, y estando Él sentado en el monte de los Olivos, ya se alejaron del monte Moria, donde estaba el templo, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Gran parte de eso ya es historia. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El mundo en el que vivimos y vivirán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Judíos, los que sobrevivan hasta el fin, serán todos salvos porque creerán en su Mesías cuando Él regrese. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Evangelio, como se está predicando ahora, no será predicado por nosotros, porque los que tienen capacidad para hacerlo, vía televisión, por ejemplo, no predican el Evangelio, predican el Evangelio del dólar, de la codicia. Pero llegará el momento cuando Dios ya tiene preparado 3 ángeles. Allá en el capítulo 14, que no vamos a leer ahora, de Apocalipsis, dice claramente que el primer ángel de los 3 predica el Evangelio a todas las naciones, tribus y lenguas, el mismo que nosotros predicamos. Él hará lo que nosotros por negligentes no haremos. Hagamos un breve bosquejo de lo que el Señor dijo que veríamos acercarse a medida que se acerque el fin. Primero, el templo sería destruido. Eso ya es historia. Fue destruido. Hasta ahora, si usted va allí, le mostrarán unos muros, los muros de las Lamentaciones, que es parte, no son los muros de Jerusalén, son muros, cimientos de lo que era el templo. Segundo, la señal de su venida. ¿Cuál es la señal? Una. Ellos querían una señal. Mirad que nadie os engañe. Quiere decir que la señal es el engaño, y nunca como hoy el engaño se ha entronado, de manera que la gran mayoría, incluso de nuestros hermanos en la fe que son salvos, están siendo engañados y sirviendo a un amo equivocado. Te diría, ¿es posible que una persona pertenezca al Señor y sirva al diablo? Por supuesto, la mayoría lo hace. Tal vez no de tiempo completo, pero su parte de tiempo le dedican a él. Luego, guerra y rumores de guerras. A ver, ¿alguno de ustedes escuchó algo de guerras y rumores de guerras en estos días? Ayer mismo. Cuarto, levantamiento de nación contra nación. ¿Qué está pasando hoy? En muchos países, donde, especialmente en los países muy pobres, como el caso de África, donde ciertos grupos étnicos están peleando con otros, tratando de copar el poder. Pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto ya es el pan cotidiano. Hasta estas palabras podemos decir que corresponden tanto a la iglesia como a los judíos. Pero luego él dice algo que nos lleva a la, digamos, segunda etapa de esta cuenta regresiva con sus acontecimientos. Dice en los versículos 8 y 9 de Mateo 24, y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En parte esto se cumplió, pero todavía el odio contra los judíos y contra los cristianos irá en aumento. Llegará el día cuando el odio contra los judíos será mundial. No tendrán ellos a un solo aliado. Todos los países del mundo le darán la espalda. Hoy no es eso. Hoy todavía los países de Europa, la parte occidental por supuesto, todos ellos parecen apoyar a Israel. Estados Unidos, Australia, Canadá. Pero llegará el momento cuando los judíos tendrán que clamar a Dios, porque quedarán solos, absolutamente solos. Salmo 60, versículos 11 y 12 dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Todos los países se volcarán en contra de Israel. Lo notable es que cuando los judíos clamen a Dios buscando socorro, lo hallarán. Pero ese día todavía no está tan cerca. Les corresponde gran sufrimiento. Lo que nos interesa es lo que está sucediendo en estos días y cómo cada detalle se está colocando en su lugar correcto para formar el rompecabezas de la profecía bíblica. Las amenazas son serias y provienen de los pueblos que la Biblia predice. Un aspecto que no debemos perder de vista es la participación de Rusia en todo esto. Porque nosotros hablamos mucho en términos de noticias de palestinos, de los vecinos, de Siria, por ejemplo. Se ha hablado mucho de Libia hace algún tiempo. Se habla de países allí, a veces se menciona Egipto, etcétera. Sobre todo Irán. Irán es país conocido en la Biblia como Persia. Tenemos que escucharlos, entenderlos, creerles en todo cuanto la Biblia dice, y de Irán están llegando noticias muy, muy preocupantes, porque en estos asuntos ellos no actúan solos. Recuerde esto. Yo no culpo a los iraníes. Yo creo que Dios maneja todo y las cosas andan exactamente como Dios quiere que funcionen. Otro detalle importante es que cualquier movimiento en grande en contra de Israel necesariamente involucra a Rusia. Y ustedes se darán cuenta hoy a medida que avancemos. No sé si usted sabe quién está asistiendo a los iraníes en estos días para poder tener cuanto antes su bomba atómica. ¿Sabe usted que Persia, ya sabrá, es Irán? Es el primer país que se menciona como aliado de Rusia cuando Rusia está invadiendo a Israel en el capítulo 38 de Ezequiel. Persia es el primero. ¿Y sabe usted cuáles son los otros países que acompañarán a los rusos en esta aventura en contra de Israel? ¿Sabe usted cuál será la reacción de las demás naciones del mundo cuando esta invasión ya sea inevitable? ¿Sabe usted que Irán, aunque tenga bomba atómica, no la usará para destruir a Israel, ya sea porque los israelíes la destruyan o porque gracias a algún tratado de no agresión, tanto con los rusos como con otros países, cuya finalidad será permitir que Israel baje la guardia? Pero esto ocurrirá. ¿Y sabe usted que finalmente la invasión se llevará a cabo, pero no con bomba atómica necesariamente en esa invasión? Se usará más tarde, pero no de parte de Rusia contra Israel. ¿Sabe usted cuál será el resultado de esa invasión y también de los invasores? ¿Sabe usted que la invasión en camino, Dios dice que será en contra de Él? O sea, cualquier invasión que se esté haciendo en esa dirección de Israel, Dios dice, es contra mí, es conmigo el asunto. No es con Israel, es conmigo. No es con los aliados de Israel, es conmigo. ¿Usted puede imaginar semejante aventura gracias a la soberbia tan increíble del poderío militar, por ejemplo, de Rusia? ¿Sabe usted que esto mismo dirá o dará origen a la gran tribulación? La gran tribulación viene después de esta invasión que se acerca. ¿Sabe usted que hace más de 2500 años el profeta Ezequiel nos ofrece todos los detalles de este tipo de invasión? No se fíe mucho de lo que dicen los comentaristas, de las noticias que se reciben, ya sea vía radio, vía televisión o diarios, etcétera. Palabras que los predicadores liberales lanzan por ahí. Tenga mucho cuidado. Aténgase a las escrituras. Vamos a hablar un poquitito de la coalición de los rusos, con quienes ellos se van a aliar y quiénes son ellos hoy. Vayan al capítulo 38 de Ezequiel, solo los versículos 1 al 8. Ezequiel 38, 1 al 8. Es todo lo que vamos a leer. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo, prepárate, Dios le habla al invasor, a Gog, y apercíbete tú y tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Todo esto en Ezequiel 38, 1 al 9. No es posible entender todo lo relacionado con los tiempos finales sin echar siempre un vistazo a lo que dice Ezequiel en estos dos capítulos. Si usted no lee un libro en su primera parte, las primeras páginas, va a tener mucho problema si lee el resto del libro. Así ocurre también con este acontecimiento. Es de notar también que el capítulo 37, no, ya tocamos el anterior, de Ezequiel, habla de los famosos huesos secos. Y esto se cumplió prolijamente. Un día Dios le manda a Ezequiel y dice, allá hay un montón de huesos secos en el desierto, anda y predícales. Y le dijo, ¿qué decirles? Que los huesos secos se estén juntando, el hueso con el hueso que corresponde, que luego la carne, que los tendones, que la piel, etcétera, hasta que esos huesos secos se convirtieron en personas, en hombres y mujeres. Y él dice, él aclara allí qué es eso, y dice, ese es Israel. Ellos están dispersos por todo el mundo y siempre pensaron que son como huesos secos. No tienen nación, no tienen país. De golpe, de la noche a la mañana, aparecen ellos con su país, con su gobierno, con Mr. Ben Gurion al frente del gobierno, 14 de mayo de 1948. Yo ya era un muchacho, bastante bueno. Ya no era, muchos de ustedes no habían nacido. A cualquiera le gano en edad, no tengo ningún problema. Y me acuerdo muy bien de eso. Me acuerdo que cuando después, en el 50 y tanto, yo ya estudiaba, una de las estudiantes decía que ella con un grupo irían a Israel, pero que no podían ir a la parte oriental de Jerusalén, solamente a la parte nueva, porque estaba en manos de los, digamos, de los jordanos. Y como Jordania e Israel estaban tan en pugna, yo hice mejor trabajo, porque no viajé en esa época. Viajé después de la guerra de 1967, la de los seis días, y los israelíes recuperaron toda Jerusalén, y mucho más que eso, que después devolvían. Qué manera de hacer guerra, ¿no? Dios estaba con ellos. ¿Bien? Dios es el primer involucrado en todo ese movimiento. Debemos dar gracias a Dios que Él nos hizo ver. Irán, Rusia y muchos otros países de toda esa amplia región se verán obligados a la aventura que nunca lo harían, pero lo harán. Pero, ¿cuáles son esos países? Bueno, en el capítulo 38, los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, la palabra de Dios dice que en los últimos días habrá una invasión masiva sobre Israel desde el norte. De nuevo le llevo al mapa mundi. Vaya a la casa, llévese un mapa grande que esté todo el mundo, o por lo menos la parte de Asia y toda la parte de Europa, e Israel y África, y usted verá que el último país al norte de África es Egipto. Y después allí cerca de Egipto, como Israel es tan chiquito, busque Egipto que es bien grande. Y allí usted encuentra. Ponga luego una regla sobre Jerusalén que marca bien allí, para arriba. No la mueva ni a izquierda ni a derecha, y usted verá que pasará justo por Moscú. No hay países más al norte. Eso es más que suficiente para darnos cuenta de qué se habla. Y luego dice, justamente este es el asalto a la nación de Israel, será comandado por un hombre que la Biblia se refiere a él enigmáticamente como Gog, lo llama. Dice la palabra de Dios, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti. ¿Ven ustedes quién toma la iniciativa? No es el líder ruso. Tovarish Putin, no, no, no. Yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Persia, Cus y Fut con ellos. Gomer y todas sus tropas. La casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas. Muchos pueblos con ellos. Todo esto en Ezequiel 38, 1, 3, 5 y 6. Estamos yendo muy rápido. Ahora, los pasajes que acabamos de mencionar contienen varios nombres propios con los cuales necesitamos estar bastante familiarizados si queremos entender, si deseamos comprender plenamente este texto. Por ejemplo, Gog, Magog, Mesec, Tubal, Persia, Cus, Fut, Gomer, Togarma y muchos pueblos contigo. Bueno, en Ezequiel 38:2, el Señor llega hasta Ezequiel y le dice: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, Rusia, definitivamente. Después de leer este versículo, surgen preguntas. ¿Quién es Gog? Porque una cosa es decir que es Rusia y otra cosa es demostrarlo. ¿Dónde está la tierra de Magog? Nombre de la persona, nombre del país. Primero, el nombre Gog. Es una palabra hebrea que significa literalmente alto, supremo, elevación o una montaña alta. Esto etimológicamente hablando. Cuando uno examina la forma como Ezequiel menciona a Gog, por ejemplo en los capítulos 38 y 39 de su libro, parece muy claro que está refiriéndose a una persona y no a un lugar. Por ejemplo, Ezequiel 38:2 dice que Gog está en tierra de Magog. Entonces Gog es persona, Magog es tierra, o sea país, y que es príncipe soberano de Mesec y Tubal, dos ciudades. Es aparente, por las palabras de Ezequiel, que Gog es una persona del territorio de Magog. Ahora, si este es el caso, y yo creo que sí, Gog sería el título de nobleza, algo así como faraón, César, Herodes, zar en ruso quiere decir rey, o presidente. Es interesante que en el texto original, por ejemplo, de los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, Dios mencione 11 veces este título, haciendo así de Gog el personaje principal de todo este pasaje. Por lo tanto, la palabra de Dios claramente, en este caso, identifica a Gog como el arquitecto y la fuerza impulsora de toda esta invasión. En Ezequiel 38:15 y 39:2 encontramos otra indicación que Gog es el nombre o título de la persona. En estos versículos la Biblia dice claramente que Gog es uno que viene de las regiones del norte. Entonces las regiones del norte es el país. De las partes del norte y de la tierra de Magog. Por lo tanto, ahora que se ha determinado que Gog es el nombre o el título de una persona, no el nombre del lugar, vamos a dirigirnos entonces también a nuestra atención a Magog. Pero voy a hacer un paréntesis aquí. Yo entiendo bastante del idioma ruso, y como el personaje ese es el ruso, siempre me llama la atención que Vladimir Putin es un nombre que perfectamente le cabe a un personaje que podría ser el que cumpla esta profecía de la invasión. Vladimir es una palabra compuesta, Vlada y Mir. Vlada es gobierno, Mir es paz y es mundo, la misma palabra, indistintamente. Fíjense ustedes. Y bueno, él bien podría ofrecer y decir, hasta mi nombre lo dice. Yo soy el gobernante mundial de paz, siempre que logre destruir a Israel. O más o menos así. Y Putin, que así se pronuncia, Puy es sendero, camino. Cuando Jesús habla en Juan 14:6 y dice, yo soy el camino, si ustedes leen ruso, dirán, ya yesin Puy, yo soy el camino. Y uno se pregunta y dice, yo tengo tanta tentación para pensar que este señor que está ahora ¿Es el Gog? Bien puede ser. Yo no digo que es, pero bien podría ser. Yo no puedo afirmar, eso no es correcto. Hablando bíblicamente, Magog aparece mencionado por primera vez en la tabla de las naciones en Génesis 10, versículo 2. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Eso está en Génesis 10, 2. Aquí la Biblia nos dice que Magog fue uno de los siete hijos de Jafet, el tercer hijo de Noé. Los eruditos bíblicos dicen que después del diluvio, los descendientes de Jafet se establecieron a todo lo ancho y largo de Eurasia, Europa hoy, desde los mares negros y Caspio hasta España. Y es muy interesante notar que el nombre de Jafet significa expansión. Y en Génesis 9, 27, la Biblia dice que Noé bendijo a la descendencia de Jafet y oró así: engrandezca Dios a Jafet. Obviamente, Dios respondió a esta oración, ya que los descendientes de Jafet han prosperado, se han establecido a través de todo el continente euroasiático. Por lo tanto, en un sentido más amplio, podemos ver que los descendientes de Magog han habitado entre los límites geográficos del área que hoy conocemos como Eurasia. Por consiguiente, basados solo en la evidencia bíblica, la tierra de Magog, que se menciona en Ezequiel 38, también en 39, corresponde al área del norte de Israel, o hacia el norte de Israel, que hoy conocemos como Rusia y Asia Central. Esto es muy importante que se tenga en cuenta, porque aquí veremos enseguida cuáles son los países que hoy están allí. Asia Central incluye las ex repúblicas soviéticas, cuando todavía existía hasta el 1990 por ahí, y hoy independientes. Estos países son Kazajistán, Turkmenistán, Tadjikistán, Uzbekistán y Kirguisia. 1, 2, 3, 4, 5. Dirigimos ahora nuestra atención a evidencias extrabíblicas que también corresponde con la cuestión Magog. Y una de las primeras referencias extrabíblicas al nombre Magog la hizo un caballero llamado Hesíodo en el siglo VII antes de Cristo. Y según los escritos de él, Magog fue el padre de un antiguo grupo de personas conocidas como los escitas, que los menciona también Pablo. Los escitas eran nómadas, miembros de las tribus merodeadoras de las estepas rusas, que más tarde se establecieron en la fértil área sur de Rusia, exactamente al norte de los montes Cáucaso y el Mar Negro. Esto dice este historiador. Es interesante, dice, notar que el nombre Cáucaso literalmente significa fortaleza de Gog. Le estoy dando evidencias bíblicas y extrabíblicas. Josefo, el respetado historiador judío del primer siglo, está de acuerdo con el relato de Hesíodo. Esto es lo que dice Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos, libro 1, en el capítulo 6, sobre la identidad de Magog. Él dice: Magog fundó a los que se llamaron Magogas, pero que los griegos denominan escitas. Coinciden perfectamente con otros siglos antes. Al igual que Hesíodo, Josefo identificó a Magog como el territorio de los escitas, que hoy es Rusia. Se dirá, no, eso no puede ser. Bueno, usted créalo o no, yo no tengo problema para creerlo. Mesec y Tubal fueron los nombres del sexto y quinto hijos de Jafet, respectivamente. Los hijos de Jafet, dice la Biblia: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Génesis 10:12 o 10:2. Y Ezequiel 27:13 también dice que Mesec y Tubal comerciaban con Tiro, el moderno Líbano, y muchos estudiosos de las profecías consideran que es una referencia directa a Moscú y Tobolsk. Yo ya les dije a aquellos que me escuchan con frecuencia que Moscú, Meshek, como lo llaman los judíos, es la capital de Rusia, pero Tobolsk es la capital de la fabricación de armas en Rusia. Por algo las dos van siempre juntas. En la capital, en Moscú, está el cerebro humano, es decir, el mando central. Y en Tobolsk está toda la fabricación de armas de todo tipo. El versículo 5 menciona tres nombres más. Dice Persia, Cus y Fut con ellos. Esto es literal de la Biblia. Persia es muy fácil para identificar. En el año 539 a.C., los persas conquistaron la ciudad de Babilonia. Solo tenemos que observar un mapa del antiguo imperio asirio para ver que estaba centrado justamente en la nación conocida hoy como Irán, parte de Irak y también Turkmenistán. No se preocupen por esos nombres difíciles. De hecho, Irán fue llamado Persia hasta 1935. Allí cambió por el nombre de Irán. Bueno, y luego República Islámica de Irán la cambió en 1979. Cus era hijo de Cam. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Génesis 10:6. Los descendientes de Cus ocuparon, dice un historiador, el territorio del sur de Egipto, solo el río Nilo. Hoy ese territorio, dice, está ocupado por Sudán. Sudán es la sede del Frente Nacional Islámico. Está gobernado por una dictadura islámica, apoya a Irak y alberga un número incontable de grupos terroristas islámicos. Esto es en Sudán. Fut era otro hijo de Cam. Sus descendientes ocuparon, dice este historiador, el territorio al occidente de Egipto, que hoy se conoce como Libia. Libia es otro de los países que apoya el terrorismo y abiertamente rehúsa reconocer el derecho de Israel a existir. Cuando se integra la coalición en contra de Israel, Libia no dudará dos veces de participar. También, dice más adelante, están Gomer y Togarma. Gomer fue el primer hijo de Jafet. Sus descendientes fueron los antiguos cimerios. En la Turquía moderna hay un área que en tiempos del Nuevo Testamento era llamada Galacia. Estamos familiarizados con eso por Pablo. El historiador judío Flavio Josefo dice que esas personas que en sus días se les conocía como Gálatas o Galos, anteriormente se los llamaba Gomeritas. Togarma era hijo de Gomer, como dice el registro bíblico. Los hijos de Gomer, Asquenas, Rifat y Togarma, Génesis 10:3. Y ahí sigue, dándonos detalles que son verdaderamente, para nuestro estudio, muy necesarios. ¿Y qué tiene que ver Rusia en todo esto? Porque hemos mencionado varios que aparecen por esta zona. Bueno, en un discurso pronunciado en Chechenia durante la semana, digamos, del 16 de diciembre del 2005, el presidente ruso Vladimir Putin le hizo este recordatorio al mundo islámico en Chechenia. Estas son sus palabras. Rusia siempre ha sido, siempre ha sido el defensor más fiel, digno de confianza y consistente de los intereses del mundo islámico. Rusia siempre ha sido el mejor compañero y aliado y más confiable, o y el más confiable. Bueno, la palabra siempre bien podría ser exagerada, porque la serie de guerras entre Rusia y el imperio, digamos, otomano, se extendieron nada menos que por 241 años, durante los siglos XVII al XIX, motivando, bueno, incontables canciones y poemas en escala menor entre los rusos por la cantidad de guerras que han tenido. Fue la caída del Imperio Otomano lo que creó el moderno Medio Oriente, incluyendo a Israel. Sea como sea, la declaración de Putin respecto a el defensor más fiel y digno de confianza es simplemente mentira. Pero como ellos mienten mucho más, no hay ningún problema. En cada una de las guerras que Israel ha tenido, 5 de ellas, ha ganado. Y óigame esto, Israel no puede perder una sola guerra. No puede, porque si pierde, pierde el país. Lo pierde todo. En 1967 yo recuerdo que seguía muy de cerca la guerra. Viajaba y tenía todo el tiempo puesta la radio, porque daba noticia constantemente cómo iban las cosas. Cada hora cambiaba. Ahora se está creando una situación verdaderamente difícil. ¿Qué es lo que harán los rusos ahora? Yo no sé. Muchos dicen que la única esperanza para no ser destruidos por Irán es Benjamín Netanyahu. Es el hombre decidido, absolutamente decidido a hacer lo que venga. Y le sugirieron en una entrevista la posibilidad de destruir lo que ya se ha hecho, porque para fines de marzo, supuestamente, Irán estará en condiciones para usar bomba atómica, en la forma que quiera. Bueno, si esto es cierto, se puede esperar cualquier cosa, a menos que Dios cambie las cosas. Pero es un hecho que vamos en esa dirección. Alguien dijo hace mucho tiempo, cuando se acabó el asunto del comunismo, supuestamente se acabó, porque ahora cuando hacen elecciones los comunistas siguen ganando. Dicen entonces que antes, para Estados Unidos, por ejemplo, era mucho más fácil manejarse con el mundo comunista, y hoy es mucho más fácil con China. Resulta que ahora, y yo mencioné varios países, cuando se desintegró el comunismo, muchos países son independientes, y en muchos de esos países hay parte de armamentos sumamente sofisticados que corresponden a la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética existía. Todo se manejaba con el Kremlin, Washington, Moscú. Ahora no se sabe con quién tratar, porque cualquier loco puede salir por allí y enciende la guerra. ¿Qué hará Israel? ¿Se va a defender? ¿Va a permitir? ¿Se va a cruzar de brazos? ¿Aceptará algún tipo de tratado y se desarmará? Yo no creo. El entero programa nuclear de Irán ha sido diseñado, dirigido y supervisado por Rusia hasta ahora. Está lleno de asesores rusos con sus familias, científicos, de lo mejor, están hoy en Irán. Piensen en este posible panorama. Al gobierno israelí se le ocurre que no hay otra opción que hacer algo con lo que los iraníes ya tienen. Solo piensen, no hace falta, yo no estoy prediciendo que eso va a pasar, pero bien podría ocurrir. Ellos largan sus aviones, o en la forma que fuera, imaginando si ellos saben volar muy alto, muy bajo, para que los radares no los detecten, y destruyen. Pero al destruir, destruyen el cerebro ruso. O sea, los hombres científicos de alta posición, de profundo calado. ¿Creen ustedes que los rusos se irán a casa? ¿Se cruzarán de brazos? Y dirán, bueno, vamos a hacer ahora llorar un poco a los muertos, los vamos a sepultar, vamos a consolar a los familiares que quedaron acá, y ya está. No. Eso mismo puede encender un tipo de alianza con todos los países que menciona Ezequiel 38 y 39 para comenzar el avance. Dirán, hasta aquí basta. Y si ustedes quieren saber cómo yo lo veo y cómo lo miro, porque hay que pensar también y decir, bueno, en primer lugar, ¿por qué Rusia va a hacer eso? Si Israel es tan pequeñita que los que no conocen mucho la geografía en esa zona no la pueden encontrar. No hay ni dónde poner los nombres allí. Pasan siempre a países vecinos. Uno tiene que fijarse mucho. ¿Qué gana Rusia? Bueno, si usted no lee mucho sobre lo que está ocurriendo en esta parte del este de Europa, recuerde que el hambre es real en Rusia. Hace algún tiempo, hace pocos años, yo leí un reporte donde decía que es la primera vez que en un país altamente desarrollado como es Rusia, hay más muertes que nacimientos, y que eso ocurría en un país de ese tipo solo en caso de guerra, y que eso ocurra en tiempo de paz. Medite. ¿Cuál es entonces la necesidad de avanzar sobre Israel? Hay muchas, y solo voy a mencionar dos o tres. Una de ellas, la necesidad, hambre, necesidad de pan. La otra, el congraciarse con todos los países árabes, no porque Rusia necesite petróleo, ellos tienen. Hasta donde entiendo, es el país que más petróleo tiene. Pero para que bloqueen el petróleo hacia Occidente. Es muy probable. Y la tercera, que tendría que ser la primera, es porque Dios dice, yo pondré garfios en tus quijadas, yo te sacaré, yo te llevaré. ¿Quién va a pelear contra él? ¿Quién lo va a hacer? Y si usted dice, yo no lo puedo creer, a mí no me parece que Rusia esté tan mal. Bueno, va, viaje por allá. Un hermano en la fe, ya bien mayor, bastante, 90 y tantos años, todavía viaja. Y dice, la palabra salo es este tocino en ruso. Hleb y salo. Hleb es pan. ¿Y qué comía, hermano, allá? Hleb y salo. El pan es bueno, cierto, muchas veces de centeno, pero ¿saben qué es comerse este tocino de mañana a mediodía y a la noche? Y no murió el hombre. Yo no quiero ir por eso, para él. Me gustaría mucho conocer. Pero digo, ¿y qué voy a comer? Acostumbrada a comer manjares tan buenos aquí en Paraguay como ir allá. A otro pregunté que fue por Ucrania. Digo, ¿qué comen allá? No, no te aflijas. Bueno, lo veo bien magro. No, digo, yo no quiero llegar a eso. Por eso no voy. Realmente cuido este modelo 34 mío. Salieron bien, pero no deja de ser antiguo, ¿no? Del milenio pasado. Pero vean ustedes, tengan la bondad, mirar así un poquitito nomás, porque ya vamos a terminar. En el 38 de Ezequiel, versículos 9 hasta el 10, hasta el 11, tal vez, o 12, dice, subirás tú, está hablando con el invasor, y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón. Dios las pondrá. Y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gente tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. ¿Por qué? Versículo 12. Para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y de posesiones que mora en la parte central de la tierra. Y luego, el 13, Sabai de Dan, y los mercaderes dirán, y todos sus príncipes te dirán, perdón, ¿has venido a arrebatar despojos? ha reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos, es lo único, palabras huecas, que surgirán muy probablemente del Concilio de Seguridad de Nueva York. ¿Qué estás haciendo? Ustedes, los rusos, con todos esos aliados, ¿por qué están bajando hacia el sur? Y sabemos que están queriendo llegar hasta el mar Mediterráneo. ¿No será para borrar del mapa lo que justamente Irán quería? Y lo repite ahora. Barreremos del mapa. Sacaremos a Israel. Israel es el problema de todos los... Es decir, la causa de todos los problemas políticos que sufre el mundo. Hasta la pobreza, las enfermedades, todo. Hasta el tiempo, cuando llueve, cuando hay tormenta, Israel tiene la culpa. Todos tienen la culpa. Si usted no trabaja y no tiene que comer, Israel tiene la culpa. Si usted duerme demasiado cuando debe ir al trabajo y lo echan del trabajo, Israel tiene la culpa. Eso es lo que ocurre ahora en el mundo. De todas las resoluciones que se toman en las Naciones Unidas, el 99,9% es en contra de Israel. Nunca ellos tienen la verdad. Siempre tienen la verdad aquellos que los atacan. Y no importa cuántos mueran. Pero cuando Israel toma una represalia, ahí está el problema. Y uno no puede menos que preguntarse, ¿por qué no le quieren a ellos? Podría no querer un poco, pero no querer tanto. ¿Qué es lo que hay? Usted ya cayó en la cuenta, ¿no? Jesucristo. Detrás de ellos, es decir, Dios dice, Satanás no les puede hacer nada. Yo sé cuándo y qué y cómo. Pero habrá un momento cuando todas las naciones, todos los gobernantes, todas las superpotencias darán la espalda a Israel y ellos tendrán que depender de Dios. Y lo harán, dependerán de Él. Qué lástima que no tenemos para continuar, pues ustedes quieren irse a la casa y está bien. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque ella nos asiste para entender estas cosas. Los políticos o no quieren saber o simplemente ignoran. Pero nosotros no podemos dejar de lado todo esto. Tenemos que entenderlo, tenemos que ver desde tu óptica, desde tu punto de vista, lo que tú nos dices en tu palabra, nos has revelado tanto en las profecías del Antiguo Testamento como también en las profecías del Nuevo Testamento. Y nosotros sabemos perfectamente bien que no tenemos por qué temer, tal como tú has dicho una y otra vez, no temáis vosotros. Porque a nosotros nos espera otra gran cita contigo ante tu tribunal, cuando nos recojas antes de este periodo de tanta tribulación en todo el planeta. Te agradecemos, pues, y pedimos que si hay aquí alguna persona que todavía no ha hecho las paces contigo, busque a Jesucristo y en Él a su Salvador, por cuyo nombre te lo pedimos. Amén.